Como decíamos, tenemos ya la nota. Estamos acá con Daniel Martínez, profesor de la Escuela Técnica de acá de Punta Indio, y en comunicación telefónica con la directora, con Norma Viñale, también de la Escuela Técnica de Punta Indio, a las cuales le estamos muy agradecidos por poder tener esta charla hoy día sábado. ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y esta posibilidad de expresar el trabajo de la Escuela Técnica en referente a distintos proyectos que nos atañen a todos, ¿no? Uh-huh. Norma, como para empezar a darle un marco general a la nota, ¿nos querés contar cómo están arrancando este 2021 desde la Escuela Técnica? Esto como para empezar un poquito en el marco de la escuela y el trabajo que están haciendo entre todes. Bien, mira, te cuento. Hola, Daniel, buen día. Hola, Norma, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, vamos a contarle un poquito de lo que fue este bienio 2020-2021, porque bienio continuamos trabajando en las trayectorias de nuestros alumnos para poder concretarlas. Entonces, nosotros dimos inicio a partir del 17 de febrero para trabajar con propuestas con alumnos que terminen su trayectoria del año en curso durante el 2020. Y también han surgido a nivel docente, en conjunto con las propuestas de nuestro inspector Arial, licenciado Esteban Bay, en conocimiento con la inspectora distrital Cerrone Cecilia, y en conjunto con otros directivos de otras escuelas, tanto a nivel aquí de la región como de la provincia, sí, porque hemos tenido contacto con otras instituciones. Pensando en esto, en proyectos para darle una nueva mirada, ¿sí? Refrescar la mirada de lo que es la Escuela Técnica para este 2021, uh-huh. Para empezarlo a trabajar, ¿sí? Porque son proyectos todos a largo plazo, uh-huh. De duración, para mejorar, para ir viendo las reacciones de los alumnos también, que se enganchen en las distintas propuestas. Eso nos llevó un arduo trabajo en conjunto del equipo docente, del equipo directivo, y bueno, han surgido muchas ideas. En puntual, bueno, comienza nuestro ciclo lectivo 2021 el día lunes 8. Para esta oportunidad vamos a comenzar con la presencialidad reducida, ¿sí? Respetando los protocolos y burbujas, con los alumnos ingresantes a primer año y con los cursos desde segundo a séptimo año. Comenzaremos en esta primera instancia a trabajar virtual y iremos avanzando con la presencialidad en base a los distintos cronogramas, con las burbujas, ¿sí? Que todos los alumnos tengan la oferta educativa en este sistema ahora que nos toca conllevar. Uh-huh. Un poco presencial, un poco virtual, ¿sí? Lo que decimos, el sistema dual. Claro. Y bueno, con todos estos nuevos proyectos también, que ahí Daniel nos va a contar un poquito más en profundidad. Sí, tal cual, que estamos muy interesados a ver qué es lo que se viene. Mira, sí vamos a contarles un poco de todos los proyectos y luego profundizamos en algunos. Buenísimo. Como un proyecto general, hemos logrado la membresía con la UNESCO, somos Escuela UNESCO, por lo tanto a nivel nacional e internacional, con las bases que plantea la UNESCO, bueno, manejan mucho esto del cuidado ambiental, uh-huh. De la ciudadanía, el ser mejor ciudadano, ¿sí? Esto de la paz, trabajar la paz mundial. Y nos da la posibilidad de poder interactuar tanto con escuelas en la República Argentina como a nivel internacional, ver realidades y principalmente los focos estos de la que presenta la UNESCO, ¿sí? Dentro de la red PEA, ¿sí? De las distintas escuelas, que, voy a hacer un paréntesis, La Escuela Técnica Número 1 de Punta Indio es la primera escuela en lograr la membresía. Nosotros como única oferta técnica dentro del distrito estamos más que felices. Y somos la escuela número 98 de la República Argentina en conformar esta red. Muy bien. Felicitaciones, Norma, por ese logro. Esto fue un trabajo de la propuesta con el inspector Arial y un trabajo profundo de un equipo docente en el acompañamiento con el equipo directivo muy bueno, ¿sí? No voy a dejar afuera a mi compañera de equipo de conducción, a la vicedirectora Mariela Bayardi, y a todo el gran plantel docente que tenemos con el compromiso y las ganas de darle una mirada distinta, una refrescada, digamos, a lo que es la escuela técnica y poder profundizar con calidad, ¿sí? Entendiendo que escuela técnica no solamente nos abocamos a la oferta educativa que brindamos, en la Tecnicatura Maestro Mayor de Obras Técnicos Aeronáuticos, con una carga de 7 años, ¿sí? Pero sí logrando un perfil del egresado con calidad y 7 años completos de la Tecnicatura. Retomando, no me quiero perder en esto de las propuestas que marca la UNESCO. Bien. Los otros 7 proyectos que tenemos trabajado desde 2020 para darle iniciativa en este ciclo 2021, encierra mucho de todo esto, ¿no? El preservar el ambiente, el ser mejores ciudadanos, el tener una apertura hacia la comunidad y también va a lograr un objetivo muy importante, el reconocer todos los recursos y los espacios con los que contamos acá en el distrito de Punta Indio, siendo un espacio limpio, contando con un espacio de biosfera, también reconocido por UNESCO. Es esto de tomar conciencia, ¿no? Primero empezar por los ciudadanos del distrito, luego también con los que vienen de visitas o también tienen permanencia dentro del distrito en distintas épocas. Así que, bueno, eso tiene mucha concordancia con la propuesta también de la escuela a trabajar estos distintos proyectos, ¿sí? Uno de ellos es también para lograr ahí dentro de la localidad de Punta Indio un centro experimental bioclimático y de energías alternativas. Recordamos que esto de las energías renovables está tomando mucho furor desde hace poco tiempo y bueno, se viene instalando, ¿sí? Hoy en día. Este centro experimental llamado CBPTI tiene como finalidad no solo trabajar únicamente las tecnicaturas o el ciclo básico de la escuela técnica, sino poder también lograr con otras instituciones del partido o algunas que vengan de visita de trabajos en comunes. Como un trabajo propio para cada una de las tecnicaturas en el ciclo superior, tenemos un proyecto de cohetería que también, bueno, involucra el trabajo del ciclo básico, es decir, de primero a tercer año con un proyecto de barriletes, trabajando mucho en común con la Escuela de Magdalena, con la Escuela de Ensenada, con Ensenada ahí, Daniel me va a ayudar. Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio. O sea, y Punta Indio. El proyecto de 4T. Que nosotros en particular, bueno, vamos a trabajar con cohetes impulsados con agua, impulsados a aire a presión, ¿sí? Y otras escuelas van a trabajar también con este mismo proyecto de cohetería, pero con el cohete impulsado con combustibles sólidos. Luego para la Tecnicatura Maestros Mayor de Obras, tenemos este de lo bioclimático, ¿sí? La arquitectura bioclimática, las energías renovables, también en articulación con las secundarias de Berisso, que esto es lo rico, ¿no? Poder conocernos con el equipo directivo, el personal docente y obviamente los chicos, los alumnos, poder lograr la interacción con otros alumnos de otras escuelas, ver cómo avanzan, cómo progresan y lograr las visitas. Esas son las ideas. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Prácticas con intercambios desde MMO, con la técnica 1 de Ensenada. Y este proyecto que también es en común con las cuatro técnicas nombradas, y es el proyecto, se llama 4T Humedales, obviamente, ¿no? La relación con la técnica de Magdalena, con la técnica 1 de Berisso y con la técnica 1 de Ensenada, uh-huh. Técnica 2, perdón, de Berisso y la técnica 1 de Ensenada, también trabajando esto de los humedales y nosotros en un espacio más abierto y ellos en un espacio, tanto Berisso como Ensenada, un espacio más urbano. Uh-huh. Tenemos más relación con la técnica 1 de Magdalena, ¿sí? Por este espacio compartido en la zona de agua. Un poco también nos va a profundizar y a contar este profesor Daniel Martínez, uh-huh. que nos acompaña en esta oportunidad. Así que este es un bosquejo general para este año, ¿no? Obviamente sin perder lo que es el trabajar con los contenidos que nos marca el diseño curricular desde cada una de las asignaturas. Claro. Norma, yo estoy atentamente no solo escuchando, sino anotando lo que me estás diciendo, lo que nos estás comentando a toda la oyentada. Y bueno, en realidad me surgen 18 millones de preguntas que obviamente el espacio radial no estaba previsto todo esto, pero sí para después ir profundizando, porque nosotros ya desde hace un tiempo venimos motorizando todo lo que significa la preservación de los humedales en todo lo que es el delta del Río de la Plata y las costas rioplatenses. Venimos trabajando fuertemente, acabamos de salir de una nota con respecto al agua y a la producción con gente del CONICET, con chicos que estudian en la Universidad de San Martín y CONICET, para la producción de filtros caseros para reducir las cantidades de arsénico y de otros contaminantes en el agua. O sea, son un montón de cuestiones que vemos y nos pone muy felices y contentos que en la escuela técnica se estén desarrollando este tipo de contenidos, de currícula, porque creemos que es muy afina a nuestro entorno, a nuestro ámbito de vida. Realmente me pone, y creo que a todos los que y a todas las que nos están escuchando, nos debe poner muy felices y con mucho orgullo. Sí, sí, yo te escuchaba atentamente la charla, la entrevista que habían tenido con en la instancia anterior, y esto del cuidado del agua. Obviamente que esto de preservar los humedales, de ser conscientes en dónde, en qué espacio estamos viviendo, un espacio abierto, verde, los cuidados que hay que tener, tiene mucho esto de la historia de nuestro partido y más que nada de la localidad de Punta Indio, con todos los recursos que se cuentan y a veces no se han valorado tanto. Y bueno, creo que el mundo nos está diciendo, cuídenme. Uh-huh. Y creo que desde educación poder encarar distintos proyectos sin perder el lineamiento propio de lo que es la escuela técnica en particular, creo que ayuda y colabora y hace también a la toma de conciencia, uh-huh. empezando por los alumnos, plantel docente, y haciéndolo expansivo a las familias y a la comunidad toda. Claro. Norma, ahora vamos a achicar un poco el espectro y vamos a hablar con Daniela a ver cuál es la propuesta en que están llevando adelante, pero no me quiero olvidar, porque después las notas, viste, van llevándonos con su propio ritmo, pero es muy interesante que después, en otro momento, con más tiempo incluso, podamos ir profundizando cómo están desarrollando todas estas actividades y de qué manera también uno puede contribuir a las mejores articulaciones que se pueden dar dentro de la comunidad para que todo lo que están haciendo, todo ese esfuerzo que están haciendo, se pueda ver, se pueda multiplicar y pueda tener muy lindo rendimiento en toda nuestra comunidad. Sí, sí, es así. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra ahí al profesor Daniel Martínez y nos va a contar un poco en profundidad algunos de los proyectos que todos están articulados porque ninguno... Sí. tiene carril propio, ¿no? Si no todos, en algunos puntos siempre todos se van a encontrar. Sí, Daniel es vecino, queremos comentarle acá a la oyentada que Daniel es vecino nuestro acá de Punta del Indio y bueno, ha venido y ha estado y ha colaborado con programas en la radio, o sea, nos conocemos, conoce el ámbito, así que me imagino que Daniel estás más o menos en tu salsa, ¿no? Estoy en casa. Sí, agradecer a todos y a todas. Quiero agradecer, la verdad, que a las autoridades porque nos han dado un lugar, un espacio de trabajo súper importante y no se acota, Ricardo, es grande. O sea, en realidad, como hablamos generalmente, yendo de lo general a lo particular, lo que nos propusimos es pensar un poco en qué ambiente nos estamos desarrollando, en qué ambiente estamos desarrollando matrícula y en dónde y a quiénes estamos formando. Entonces surgió esta idea, surgió la posibilidad de empezar a pensar que estamos en un humedal y empezar, bueno, a trabajar en función de eso. Gracias a la llegada de un, digamos, la intervención de un inspector distrital que bueno, que fogoneó todo esto, tiene que ver con unir toda la problemática del humedal. O sea, nosotros vamos a estar pensando desde Ensenada hasta Punta Indio con las distintas características y las distintas problemáticas que están viviendo esos humedales. Y bueno, un poco Punta Indio sería aquel lugar donde el humedal todavía tiene algún atisbo de cuidado, no de cuidado, sino de que todavía estamos a tiempo. Está preservado. Todavía estamos a tiempo. Sí. Donde se puedan trabajar todas esas problemáticas. Pensá que la realidad de Ensenada con Tecpetrol, la realidad de Berisso, digamos. Igual nosotros ahora nos viene una hidrovía, así que vamos a estar todos unidos. Es un tema que todavía no lo abordamos, no, lo hemos mencionado. Lo mencionamos para abordarlo como un tema en la radio, todavía no lo hemos hecho, así pero lo tenemos muy presente. Un poco la idea es, entonces, bueno, en lo que hace a fundamental esto de las de pensarnos como que cohabitamos un humedal y intercambiar con las demás técnicas es fundamental también porque ellos ya tienen una experiencia previa. Ensenada tiene Maestro Mayor de Obra y Berisso tiene energías sustentables. Entonces, bueno, nosotros aportamos ambiente, ellos aportan conocimiento en el sentido de ligar experiencias, ¿viste? Claro. Porque nosotros estamos arrancando. Y bueno, la novedad es la orientación en diseño bioclimático de Maestro Mayor de Obra, que es adaptar una mirada nueva de los contenidos con una perspectiva bioclimática. Quiere decir que, bueno, empecemos a... La física sigue siendo igual, la química sigue siendo igual, los contenidos no varían porque me retan, porque yo hablo de cambio de contenido. Los contenidos no cambian. Lo dejó claro Norma, lo dejó claro. Dentro de los contenidos. Entonces... Por supuesto. Entonces, nada, con una nueva mirada. Y bueno... Es un gran trabajo porque todos nos estamos formando y todos estamos intentando que esto llegue a cabo. Así que esta es una etapa de preparación donde estamos ahora presentando las temáticas, cómo meter la temática de instalaciones, cómo meter la temática de digamos, instalaciones en un humedal, sistema de aire acondicionado natural, en la currícula normal, digamos. O sea, de todas maneras... Siempre decimos que una buena arquitectura es una buena arquitectura, no hay una arquitectura, viste, o sea, si vos respetás esas condiciones va a ser más sencillo. Esto lo digo también para aquellos que piensan que vamos a hacer todo, no hay nada nuevo. Y el otro hecho, en realidad es eso, y también pensar que nosotros formamos una matrícula que puede construir planta baja y tres pisos. Entonces, cuando nosotros hablamos con las chicas y los chicos, les decimos, ¿cuántos edificios en Verónica conocen que tengan más de tres pisos? Entonces, si esto pudiera articularse con el municipio y darse cuenta el recurso que nosotros estamos formando, nosotros podríamos, autoabastecernos no es una buena palabra, pero bueno, generar de alguna manera que nuestros profesionales, nuestros chicos matriculados tengan laburo. Bueno, acá en nuestro municipio una palabra que es clave se llama autonomía, digo. Bien. En relación a esto, bueno, que vos estás mencionando. Bien. Yo como soy nuevo acá, yo vivo en la frontera de la autonomía, digo, a tres cuadras del enemigo, pero me parece que es interesante porque es también leer la cantidad de cosas que pueden hacer nuestros pibes acá, inclusive en Punta del Indio, ¿no? Todos los trabajos que hay que ver, toda la ayuda que podemos hacer a autoconstructores, a ayudarlo a sistematizar conocimientos, sistematizar haceres, todo ese tipo de cosas. Yo creo que está re bueno que la técnica pueda dar ese apoyo. Es un poco la idea general de todo esto. De todo lo que hablabas, te cierro con esto. Sí. De todo lo que hablaban con la gente de Bosque Urbano y todo lo que se está haciendo a ese nivel, ahora incorporamos a la secundaria, que claro, creo que es lo novedoso es eso. Hoy la secundaria se incorpora en ese esquema también y vos ya hablás con los chicos y con las chicas. Ya no estás hablando tanto con los grandes o con los adultos, que ya estamos como un poco más, viste, más egos, otras cosas. Estos chicos ya le empiezas a explicar, hablas de un bosque, hablas de sistematizar, ya hablas de economía circular, ya hablas de permacultura, les explicás sistemas, enfoques sistémicos. En tercer año ya empezamos a ver un enfoque sistémico, sistematizar conocimientos, qué sé yo. Es un camino largo, pero pero bueno. Ahora, acá vos también, digo, tanto vos, Norma, la escuela en sí, se encuentra con una población, que es cierto, bueno, nosotros la mayor cantidad de población concurre de Verónica, ¿no? Sí. Pero también hay población de Punta del Indio que asiste a la escuela técnica. Y acá en Punta del Indio tenemos otro tipo de construcción, esto que vos mencionabas, o sea que para nosotros ya es una realidad este otro tipo de construcción. Exacto, por eso te hablo de sistematizar saberes y conocimientos, o sea, lo que uno necesita, vos tenés todos esos saberes dando vueltas, lo que a veces uno piensa es que hay como que sistematizarlo en el sentido de aprovechar los conocimientos, que uno habla de sistematizar y parece que estás hablando, no, empezar como a ordenar un poco todo y que lo que y se empiece a trabajar sustentablemente de verdad, con aprovechando los conocimientos y bueno, nada, la física no perdona, o sea, si la columna está mal diseñada, se cae. Y está bueno saberlo también, ¿no? Claro. Uno como que mete mucha mano en eso. Claro, eso es justamente lo que hacía hincapié, ¿no? Que digamos, los contenidos no varían. Ahora, lo que sí varía, me imagino, que tiene que ver con esta dinámica propia de la historia y de la sociedad, es que de golpe a vos te dicen, che, pero la verdad que el cemento está carísimo, que determinadas construcciones están caras. Claro, y que yo también quiero ver de qué otra manera, o me viene gente a preguntar y me dice, che, ¿qué alternativa me das de construcción frente a este presupuesto que yo tengo o esta realidad donde yo estoy viviendo? Digo, me parece que esas cuestiones también se incorporan, ¿no? Es que lo mejor de eso es hablar de en qué ambiente estás trabajando. O sea, lo que más te ayuda a eso es ver en qué ambiente trabajas. Si vos estás trabajando en un humedal, ya hablar de hormigón, ya, viste, ya está más complicado. Ya tenés que ir al fondo, tenés que ir a fundar a un lugar donde ya tiene que estar la conchilla, porque si no, o sea, el ambiente te manda, que es un poco la idea. Nosotros nos preguntábamos, tenemos una técnica en Punta Indio, una técnica en una reserva de biosfera. No podemos estar haciendo arquitectura moderna europea viste, del modernismo del año 20, que fue revolucionario, pero fue revolucionario en el año 20, del siglo pasado. Un poco esa es la idea. Claro, y me imagino algo más, Daniel y Norma. Digo, yo escuchaba la otra vez, hará un tiempito hicimos una nota con gente del CEP, que hoy lo mencionaba Leo, y donde hay un programa, digo, para la gente rural, para las familias rurales, que es Arraigo, ¿no? Y que la CEP muchas veces apuntan a esto, a que la población no se vaya, no se tenga que ir, ¿no es cierto?, por las cuestiones laborales, económicas, etcétera. Y me parece que esto también un poco apunta a este arraigo, ¿no? Decir, che, vivo acá, tengo esta posibilidad y acá yo tengo la posibilidad de construir este tipo de cosas, de ofrecer este tipo de cuestiones. Digo, o sea, están apuntando a otros objetivos quizás asociados. Eso es el CBTPI, lo que te hablaba Norma. El centro. Nosotros estamos peleando acá un centro de, no sé si está bien la palabra pelear, pero estamos trabajando con todas las instituciones para lograr el espacio de un CBTPI, que es un centro experimental bioclimático de la Escuela Técnica, acá en Punta Indio, acá en Punta del Indio. Sí. Bueno, ese es el lugar donde todas estas cosas tendrían que poder empezar a suceder. Hay que ligar la escuela con la comunidad. Yo creo que Yo lo viví también, porque la escuela a mí me dio un espacio absolutamente libre, donde también se podía planificar, hablar y estas cosas. Entonces, digo, es perfectamente viable. Lo que sí es que, bueno, a veces uno piensa, es Verónica, qué sé yo, pero el ambiente lo tenemos nosotros. Uh-huh. El lugar está acá. Así que los haceres hay que empezarlos a pensar desde ese lugar. Esa es un poco la idea general. Bien. Pero es un proceso. Claro. Tampoco claro. Mañana vamos a empezar, viste, con... Claro. Pero es una idea. Bien, Norma, la verdad que es, digamos, esto que hablamos con Daniela acá es todo una propuesta sumamente interesante e innovadora que tiene muchos anexos esta propuesta por lo que aparece ya en esta primera charla. Sí, sí, es así. Hay muchas aristas para trabajar, la mayoría están todas articuladas, algunos tienen puntos más en común que otros. Daniel se expresaba también mucho con la maestra mayor de obra, ¿sí? Y de retener, de lograr este abanico de ofertas laborales dentro del distrito, en articulación con otros entes. Pero acá tenemos algo fundamental, es la transmisión del conocimiento hacia los alumnos, que los alumnos se apropien de eso, que tengan sus prácticas, y que también ellos comprendan que esto no es solamente un trabajo superficial, sino que les da muchísimas herramientas al momento de elegir esta orientación para el ciclo superior, donde lleva mucho estudio, donde lleva práctica, donde lleva el probar, el empezar a trabajar, el aunar todos los conocimientos que llevaron hasta ahora desde el ciclo básico, de primero a tercero, como aquellos nuevos ingresantes que vienen de pase de otras escuelas, sean técnicas o sean secundarias, de empaparse en esto, de apropiarse y de tener el sentido de pertenencia a la escuela y esto, de abocarse a la tecnicatura que han elegido. ¿Sí? Acá Daniel hablaba de maestros mayor de obra. Hago campaña. Pero para este centro experimental, técnicos aeronáuticos también tienen mucha influencia en esto, ¿no? Porque el centro del CBPTI, este centro experimental bioclimático, sí tiene que ver mucho también con la aviación. Tiene mucho, mucho aporte desde esa tecnicatura al trabajo en conjunto en ambas tecnicaturas. La escuela es una sola, además de la oferta educativa que estamos teniendo, pero la escuela es una sola. ¿Sí? La diferencia de una tecnicatura en la otra es esto, me aboco porque me gusta más esto, o me intriga más lo otro y después termino enamorando de la tecnicatura. Ese enamoramiento es a partir del plantel docente, llegar al alumno y que el alumno desde la escuela toda le podamos ofrecer las distintas ofertas y espacios formativos de práctica a esto, ¿sí? La aviación hoy la vemos, nosotros aquí contamos con la base naval, un espacio aéreo abierto, donde hay control, donde tenemos río un poco adentro del mar, tenemos una lectura del clima también para trabajar amplio, que todo va a ejercer un efecto aquí en la tierra, ¿no? En el espacio, digo, una cosa en el aire, a través del avión, un poco acá en la tierra, las mareas, lleva todo un estudio en conjunto que puede dar una apertura desde la física, desde la química, desde la filosofía, para trabajar en conjunto con esto, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver, las energías alternativas, no solamente es el uso y la finalidad para maestros mayor de obra, sino también para desde el ciclo básico lograr esta energía alternativa, obviamente también con la aeronáutica, y hay mucho recurso para poder trabajar en conjunto. Yo te voy a hablar 2 minutos nada más del proyecto de cohetería y de barriletes. Dale. Porque uno dice, ¿barriletes? ¿Qué? ¿Van a ser barriletes? Sí, pero atrás del barrilete hay mucha historia. Hay mucha física, hay desde el arte, hay la construcción, la estructura del barrilete, los materiales, y se ve mucho esto de el enfoque, la iniciación de la noción de la terminología, lo aerodinámico, por qué el barrilete tiene cola, no tiene cola, qué tiene que ver el viento. Uh-huh. Y acá involucramos mucho después también lo que es educación física, porque hay que remontar ese barrilete, hay que ver la dirección del viento, hay muchas nociones para trabajar, y luego sí, en el ciclo superior, de cuarto a séptimo año, entrar con muchos conceptos ya, con las nociones y algunos conceptos un poco más empapados para trabajar en la cohetería. Y como uno empieza, uno se imagina qué complejo. Y bueno, primero serán botellas expulsadas a través del agua por la presión del aire, y ver cuántos milibares, la trayectoria. Hay mucho cálculo, tanto para hacer en papel como para traspasar en los programas de computadora. Y ver esto, ¿no? Que no es solamente tirar un cohete y luego va a tener distintas etapas, se van a incorporar con paracaídas, ¿sí? Que son cohetes de dos etapas, si es un cohete más largo, si tiene una puntera, si se rompe, los materiales, las aletas, para ver que cuando el proyectil salga disparado, sí, proyectil, digo, el pequeño cohete que es primero, salga disparado, que tenga esa trayectoria lineal, o ver correcciones, si es prueba y error entre toda esta estadística, la hipótesis que se crea, y luego esa hipótesis se concreta con la prueba y error de la práctica constante, y tiene mucha influencia en las asignaturas de cuarto año, de quinto, de sexto, y mucho esto de las estructuras de las aeronaves, en conjunto con materiales especiales, ¿sí? Ver qué tipos de materiales, por qué unos sí, por qué otros no. Y bueno, esto lleva mucho, mucho trabajo. Contamos también con una impresora en 3D, ahí uh-huh. también empieza mucho de lo que es la programación y la utilización. Y para los séptimos años entramos en contacto con lo que son las empresas oferentes, uh-huh. en este caso con el municipio, con la CONAE, más que nada también impulsado para... uno dice CONAE, lo referencia mucho a técnicos aeronáuticos, pero también se necesitan estructuras uh-huh. y maestros mayor de obras también tienen el estudio del suelo, de la estructura, de la viabilidad. Tienen una mirada para ambas tecnicaturas, uh-huh. Con el municipio, como les repetía, con el consejo escolar, ¿sí? Hay en tratativas otras empresas para que se sumen y sean oferentes y nos habiliten a que nuestros alumnos sean practicantes, ¿sí? Pero esto es únicamente para los séptimos años, donde se aunan todos los conocimientos trabajados en cuarto, en quinto y en sexto, y en séptimo se cierra todo esto también con materias nuevas, pero en esto, en las prácticas de poder tener qué es el perfil del egresado de la escuela técnica en esto, ¿no? Que todo egresado tenga el conocimiento del espacio laboral, una experiencia vivida dentro de una empresa, el trabajo en sí, ¿sí? La vida después de la secundaria. Uh-huh. Y obviamente, ¿no? Con todos los conocimientos, el egresado termina con insumos para la vida misma que ellos lleven adelante, para nuevos conocimientos que obviamente se van a continuar en sus estudios, ¿no? Claro, tal cual. Norma, mira, nos llega una pregunta de un oyente que, digo, está relacionado con esto que vos decías, pero no tanto, más con la cuestión de la escuela, y ya vamos a ir cerrando un poquito con vos, con Daniel, porque esta o este oyente nos preguntan básicamente por el tema del espacio, el edificio, pensando en las burbujas, y digo, si tienen nuevos espacios habilitados y están haciendo en otros lugares, se mostraba preocupado o preocupada por esta cuestión de la presencialidad y los inconvenientes que evidentemente conoce que ustedes vienen arrastrando con la cuestión edilicia. ¿Cómo está eso, sí. Norma? ¿Cómo pudieron resolverlo? Mira, te cuento. La escuela técnica cuenta con cuatro espacios formativos. Uno es la escuelita, que cuenta con cuatro aulas, que es lo que actualmente estamos habilitados para poder trabajar con las burbujas en la presencialidad. Luego contamos con el otro espacio, que es el hangar escuela, que toda la vida lo hemos tenido. Ese, por no garantizar la ventilación necesaria con ventanas y tal cual como nos se marca en un protocolo, por ahora no está en uso. Luego tenemos el otro espacio, que es un taller para las prácticas de taller, donde la tenemos habilitado una burbuja más. Uh-huh. Y aquí en la localidad de Verónica contamos con el espacio formativo del anexo MMO, uh-huh. ¿sí? Que cuenta ahí en el de lo que es el Instituto Hogar San Isidro. De menores, exacto, gracias. Pero bueno, ese espacio está en obras, sí, está para la licitación de la construcción de baños y aulas, por lo tanto tampoco lo podemos utilizar. Uh-huh. El día jueves hemos podido concretar un acta acuerdo para también desarrollar en el turno tarde las clases presenciales, que es el Instituto 90. Uh-huh. Y en base a la organización, bueno, esto lleva toda una logística que no es menor con la cantidad de cursos que contamos dentro de la escuela. Entonces, bueno, garantizamos la presencialidad en esta primera instancia para los ingresantes a primer año, que conozcan el espacio, que tengan sus primeros vínculos y contactos con los docentes. Y yo creo que ya para la segunda semana vamos a estar más armados con una distribución más precisa para comenzar con la presencialidad con esto de las burbujas, ¿no? Recordemos que las burbujas son de hasta 10 personas, incluido el docente, es decir, 9 alumnos y un docente, que se va, empezamos en un momento con una burbuja de 90 minutos, pero bueno, esa franja horaria se va a ir ampliando paulatinamente, y bueno, todavía aún están en tratativas de con el comité mixto y autoridades municipales y de salud, en concretar algún otro espacio para poder ampliar y garantizar la presencialidad para el resto de toda la escuela, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, estamos trabajando con esto. Buenísimo. También esto que podemos acotar es el transporte, ¿sí? Nosotros estando dentro de la base, obviamente no todas las familias pueden alcanzar a sus hijos a la escuela en forma particular. Uh-huh. Al momento contamos con un servicio, ¿sí? Que del municipio, del transporte local, ¿sí? Vamos a hacer hincapié que la escuela técnica no tiene un transporte propio, privado, ¿sí? Sino que son los transportes que circulan a nivel desde el municipio, en el distrito. Por lo tanto, ahora podemos tener garantizando este ingreso con el transporte que va a las 9:35, sale aproximadamente de aquí de la terminal, se dirige a la escuela, ingresa y deja a los chicos en el playón de la escuela, y finalizado en esta primera instancia, 11:15, 11:20 de la mañana, vuelve a buscar a los alumnos y también retorna a la terminal. Uh-huh. No hace recorrido, ni nadie sube ni baja en el en este recorrido de la terminal a la escuela. Sí, es algo, sube cerrado, llega a la escuela y viceversa lo mismo, ¿sí? El destino es la terminal. Perfecto. Eso es para esta primer semana, garantizando a los alumnos de primer año. Perfecto. Y reitero, cuando tengamos más información y la logística bien armada, la compartimos con el resto, la sociabilizamos con el resto de la comunidad educativa de la técnica. Uh-huh. Pero bueno, y quiero, bueno, tenemos esto, tenemos este año ingresante nuevamente, tenemos una matrícula importante de la localidad de Punta del Indio, como también de Pipina. Esperemos que, bueno, podamos lograr y aunar situaciones, más que las familias, y que nos acompañen las distintas autoridades, para que los chicos puedan llegar a la escuela técnica, ¿sí? Uh-huh. Es una única oferta educativa técnica, secundaria técnica en el distrito. Voy a reconocer el acompañamiento de todas las familias que ya vienen transitando la educación técnica, y obviamente darles la gran bienvenida a todos los nuevos ingresantes, a las familias. Uh-huh. Comenzar este ciclo lectivo 2021 en un trabajo en conjunto, ¿no? Escuela, familia, docentes, alumnos, directivos, docentes. Sí, hay muchas niñas haciendo fuerza por la técnica. Y deseándoles lo mejor a cada uno y garantizando una trayectoria de calidad y prosperidad para que los ingresantes finalicen séptimo año. Perfecto. Indistintamente la tecnicatura que elijamos. Perfecto, Norma. Bueno, vamos ahora, le damos un cachito a Daniel para que cierre y vos también, Normita, pero así, rapidito, sí. Así vamos cerrando. Después vamos a tener más tiempo seguramente durante el año y nosotros, por supuesto, desde la radio, para cualquier requerimiento de la escuela y de cada uno de los y las docentes, estamos totalmente abiertos y predispuestos solidariamente a colaborar. Agradecemos ese espacio, la disponibilidad de ustedes y la presencia ahí de Daniel, que pudo estar y que nos podamos conectar. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. Bien. Bueno, simplemente eso, creo que ya pusimos la pelota en la mitad de la cancha, ahora hay que empezar a jugar el partido. Pero sí, es un proyecto ambicioso y está bueno. Para nosotros creo que va a ser, y va a sumar comunidad. Uh-huh. Ese es el gran desafío también, que pueda llegar a sumar comunidad a todo esto y que podamos, llevarlo a cabo. Que sí, hay grupo, hay equipo, así que bueno, simplemente eso. Y agradecer a todos y a todas. Bueno, gracias Daniel por acercarte acá a la radio, gracias Norma por la predisposición para atendernos y estar charlando con todos nosotros y bueno, fuerza en este emprendimiento que la verdad que es absolutamente entusiasmante y vamos a seguir hablando porque ya nos hablaste de cohetería, estamos hablando de bioconstrucción, así que vamos a seguir hablando de los otros temas que ustedes están desarrollando. Sí, cuando gusten o exista el espacio, por supuesto, contamos con ustedes también para poder contarlo a la comunidad, ¿no? Y expresarlo a todos y tener una llegada amplia de que conozcan cómo venimos avanzando, cómo vamos trabajando y por qué no, lograr alguna muestra en algún momento. Tal cual. Norma, Daniel, muy buen fin de semana y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente, buen fin de semana para todos y gracias por el chau, por Norma, el yo te saludo nuevamente. También de acá, así que buen fin de y nos vemos el martes. Dale. Nos vemos el martes, un beso. Chau, chau. Chau, muchas gracias.